aquí, porque trabajas aquí, porque estás... No, porque tenía una declaración, soy abogado. Y cuéntame, ¿cuál ha sido? Se ha suspendido. Se ha suspendido la declaración, o sea que... Porque ese juez estaba ejerciendo el derecho a la huelga. Y simplemente... ¿Ha hablado él directamente con...? No, la oficial que llevaba el asunto. ¿Mm? No han hablado con nosotros.